Hola. Aló. Aló. Buenas tardes. Le hablo de Argentina. Sí. Quería hablar con el señor Lanari Bo. De ¿Quién gozaría? 3 de febrero. ¿Quién gozaría? Su ¿Cómo? Nombre. Mi nombre es Carmen Gómez. Estaba esperando mi llamada. Só um minutinho. Gracias. Carmen Gómez. Tá aqui. Só um minutinho, tá? Gracias. Obrigado. Integrar todas as juntas comerciais do país pela rede nacional para simplificação e legalização de empresas e negócios. Rede Sim. Acesse a página Comércio e Serviços do nosso portal www. Desliga, ministro. Pode desligar, só um pouquinho. ¿Aló? ¿Aló, señor Manari, vos? Sí, Carmen, ¿qué tal? Es Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, gracias por atenderme, un gusto. Claro, el gusto es mío. Bueno, le cuento un poquito lo que vamos a hacer. Sí. Le voy a hacer algunas preguntas. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre televisión digital e interactividad. Sí. Y bueno, una de las cosas que nos interesaba estudiar era el desarrollo de la interactividad en Argentina, pero también en Brasil. Uh-huh. Bueno, eso es un tema muy largo, muy amplio, como usted sabe muy bien, ¿no? Y justamente, por ejemplo, ahorita estaba por acaso teniendo una reunión con dos personas que están bastante involucradas en este tema. Ajá. aquí en Brasil. Es un tema bastante importante para nosotros, naturalmente, ¿no? Y que Brasil todavía, que en Brasil no está tan acelerado como está en Argentina, yo creo. Ajá. ¿Usted dice que no está tan acelerado el tema de televisión digital o interactividad? De interactividad. Ajá. No, acelerado en términos que, mira, yo no quiero también dar una impresión equivocada. Lo que pasó es que hubo un hecho que fue fundamental para nosotros, que fue la inclusión de la obligatoriedad del jingle. Sí. En los aparatos de televisión. Usted conoce, porque tenemos un proceso industrial que se chama Processo Produtivo Básico. Uh-huh. Esto es una reglamentação que o governo brasileiro tem, que por um lado concede incentivos fiscais às empresas produtoras de televisores, Samsung, sí, LG, todas, e em troca destes incentivos fiscais, que são barras de impostos e tudo isso, los productores tienen que hacer compromisos para producir contenidos locales de tecnología. Uh-huh. Por eso, esto es una negociación que tenemos muy para varios sectores, siempre una negociación muy dura, y logramos incluir el jingle en el proceso, en el PPD. Entonces, a partir del próximo año, 2013, sí, las empresas, esas grandes multinacionales que están en su totalidad, están en Manaus, ¿no? Las empresas van a tener que incluir el jingle. Sí. Esos productos. Hubo mucha resistencia por parte de estos productores porque, usted como sabe, por ejemplo, Samsung está trabajando en Smart TV, sí, la TV conectada. Entonces, ellos creían que el jingle iba a se chocar con el modelo de negocios que ellos tienen. Uh-huh. Bueno, pasamos casi un año en esta batalla, y por eso que te digo que perdemos un tiempo acá en Brasil. Podríamos estar más acelerados con la implantación de la interactividad. Pero lo que para usted es pérdida de tiempo, han ganado en acuerdo, en... Sí, bueno, sí, sí. ¿No? Bueno, al menos tenemos un acuerdo más sólido, más firme, sí, ¿verdad? Y ahora lo que está ocurriendo es que fue un señal muy fuerte para el mercado, esta obligatoriedad. Entonces, las emisoras de televisión, las empresas que desarrollan software, todos están mucho más ahora antenados, podemos decir, para con la cuestión de interactividad. Ajá, claro. Y ahí entonces, justamente estamos ahora tratando de hacer iniciativas el máximo posible a nivel de financiación, a nivel de estímulo, para el mercado, o sea, las personas que trabajan con interactividad puedan ser más activas. Justamente tengo acá en mi sala, estamos reunidos, una de las personas es un empresario, André, que estuvo con Juan, incluso ahí en Argentina. Sí. Y él está, justamente estamos trabajando de sus productos que trabajan con interactividad en televisión. Por ejemplo, ahora en julio, fines de julio, va a ocurrir ahora en Porto Alegre, muy cerca ahí de Buenos Aires, sí, una oficina sobre, porque va a haber el Foro de Software Libre, Foro Internacional de Software Libre. Sí. Y ahí vamos a organizar una oficina sobre Jenga y emprendedorismo, o sea, Jenga y negocios, Jenga y posibilidad de nuevos negocios. Ajá. Uh-huh. É justamente este empresário que vai ser a pessoa que vai coordenar juntamente com nós esta oficina. A ideia é que os jovens que desenvolvem software estejam ubicados na questão de Jenga, estejam atentos a estas novas possibilidades. Este é mais ou menos, Carmen, mais ou menos é o cenário atual, assim, em termos de interatividade. Há uma grande expectativa, inúmeras possibilidades a nível, por exemplo, de interatividade para serviços públicos, que é muito importante. Isso me gostaria que me cuente, sim. Muito importante. Temos aí umas iniciativas, por exemplo, em Rio Grande do Sul, umas iniciativas para jubilados, para nosso Instituto de Jubilados Nacional. Então, já há aplicativos já aí que estão começando a serem testados. Há outra possibilidade que é para atendimento às populações C&D, por exemplo, o que chamamos em Brasil de Bolsa Família. A Bolsa Família é um sistema que o governo tem que fornece uma ajuda financeira às famílias de baixa renda, ajá, baixo provimento. Como uma assistência, um plus para... Exato. E estamos, isso já sei porque me falaram, já não sei os detalhes, mas estamos trabalhando, a gente da televisão EBC, trabalhando nesta direção, de ser aplicativos para distribuição desta bolsa. Uh-huh. Há iniciativas, há um... Uma pessoa que vai estar em Porto Alegre também, é muito interessante, que temos em Rio, temos o que era a antiga televisão educativa de Rio, que agora é uma organização social. Eles estão tratando de criar um centro de inovação para a televisão digital, que vai trabalhar também com a televisão escola. A televisão TV escola é um canal específico do Ministério da Educação. Sim. Sí. Que tem alcance em todos os estados? Sim, sí, que tem alcance em todos os estados. Mas vai por UHF, entra no cable. É uma televisão mais dirigida, não? Para, é basicamente um canal que é voltado a maestros, a treinamento de maestros. Bueno, então, ali, neste centro, se está... pensando também em fazer bastante coisas, bastante... Isso seria muito interessante, vocês terem contato com a gente desse centro, que temos grandes expectativas também. Está começando a transformar-se em um centro de inovação de televisão digital. Todavia não é, mas está caminhando para esta direção. Depois eu posso pedir os dados. Vou mandar-lhe por e-mail. Os dados da pessoa. E... Entonces, se está, digamos, pensando mucho en la interactividad para uso de contenidos de servicio público. Sí, sí, por supuesto, sí. Y la interactividad tiene una... Hay un uso de la interactividad todavía, no con el Xinga, pero sí con seguramente con redes sociales. Seguramente, seguramente, sí. Ajá. Bueno, eso es, hay que averiguarlo por otro lado, digamos, y debe haber un desarrollo importante. Sí, esta cuestión de redes sociales es fundamental, ¿no? Hay una manera de comprender la televisión con las redes sociales, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, y hay seguramente hay muchas iniciativas en ese sentido. Pero mira, Carmen, ¿cómo puede ser útil? Porque por el email usted me ha dicho que hay una pesquisa, una investigación, sí, en curso sobre sí, esto, sí, ¿no? Sí. Si quieres por escrito, si quieres algunas cuestiones que tienen más interés por escrito, yo intento levantar los datos y ponerla, por lo menos introducción a los temas. ¿Por lo menos intento? A introducirlos en los temas, cómo está el nivel, porque naturalmente hay muchos aspectos que son muy específicos, que no conozco profundamente, pero tengo más o menos una visión general, naturalmente, y sobre todo desde el punto de vista aquí del ministerio que trabajo, que es un ministerio que lidia con la industria. Entonces, nuestro interés es que las empresas desarrolladoras tengan mercado, tengan sustentabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ese es nuestro interés básico, y por eso que trabajamos mucho en esta dirección. Tenemos un foro de televisión digital, participamos, tenemos mucho contacto con la gente. Sí, eso había leído y me interesaba ver en qué estaba el foro, digamos. Uh-huh. Este foro, bueno, es un foro que es un órgano, de verdad, la estructura de Brasil, hay un comité director que a nivel ministerial. Este comité todavía ha sido reunido pocas veces, ya hace un tiempo, un rato que no se reúne. El foro, él tiene las empresas privadas de broadcasting, de productores de equipos, software, y también tiene miembros del gobierno para que acompañen las reuniones. Entonces, el foro tiene reuniones regulares, tiene mucho trabajo, eso está trabajando mucho activamente el foro. Sí. Pero a nivel de gobierno todavía tenemos falta ainda de una presencia más efectiva, que creo que va a ocurrir por cuenta exactamente de esto, de la introducción del Xinga en el proceso de fabricación de los equipos. Claro. Esta es más o menos la gobernabilidad, como decimos, ¿no? Del sistema. Perfecto, sí. Y hay también, hay muchas escuelas que trabajan, hay cursos y hacen televisión digital, hay todo un esfuerzo a nivel educacional también, no tanto como ustedes en Argentina, que tal vez estén más acelerados, pero Brasil porque Brasil hubo un momento muy fuerte, pero después bajó a nivel de inversión, así, para investigación científica y todo esto. Ajá. Pero ahora se espera que va a volver, porque justamente tenemos el switch-off, va a ser 2016. Sí, pronto. Entonces, pronto, hay que trabajar. Y eso, con el Xinga dentro de los equipos, ahora se tornó realidad. Claro. Entonces, la gente tiene que actuar. ¿Y cómo es la relación? Porque la característica, digamos, una de las características de Brasil es, en el tema de la televisión, es la alta preeminencia de Globo y las redes... las empresas fuertes de broadcasting, ¿no? ¿Empresas fuertes de qué, perdón? De las televisoras, digamos. Ah, de broadcasting, Red sí, Globo, sí, sí. Pienso en la Red Globo. Sí, sí, sí, sí, muy fuerte, y otras también privadas. Sí, el sí, sistema es el no, está muy fuerte porque tiene una base muy fuerte de audiencia, ¿no? Sí. Y es señal libre, una tradición de señal libre, una TV comercial. Desafortunadamente, la televisión pública todavía no tiene la presencia que gustaríamos que tuviera. Creemos que ojalá que eso se mejore. Pero todavía el sistema comercial es muy, muy fuerte, que domina. tenemos un cable ainda todavía limitado, que puede crecer. Tenemos ahí unos 12 millones de hogares, tal vez va a unos 20, tal vez, pero la tradición fuerte de Brasil es la televisión con señal abierta. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Señal abierta cultural. Son las telenovelas, el fútbol, un poco de news, eso que la gente le gusta, ¿no? Eso es sí. La masa. Ahora tuvimos una modificación muy importante en la legislación de televisión a cable. Hubo una modificación que hay, por ejemplo, está abierto para inversión extranjera. Es muy fácil ahora registrar a una operadora de cable. Las telecoms van a poder operar cable también. Eso fue muy positivo para el mercado. Y los productores independientes van a tener una cuota de producción brasileña obligatoria, que también fue muy bueno. Eso fue una legislación que fue hecha ahora en principio del año. Uh-huh. Eso es muy importante. Que esperamos que tenga un efecto también muy fuerte. Bueno, es un escenario muy grande. El mercado brasileño es grande, ¿no? Es grande, sí. Muy grande. Es verdad. Y en las zonas más, digamos, no en las grandes ciudades, digamos, ¿cómo está este tema? De las rurales, por ejemplo. Las zonas rurales. Este es siempre un tema difícil. Ahora tuvimos, por ejemplo, como decimos, leilão, un tendering para celular, este mobile phone. ¿Y qué es eso, por favor? No, las zonas rurales en Brasil es siempre un tema difícil, ¿no? Porque son zonas rurales muy, muy dispersas, ¿no? Son áreas muy grandes, ¿no? Sí. La cobertura de televisión digital está empezando sobre todo por los grandes centros. Entonces, hoy la mayor parte de las zonas rurales todavía no tiene señal digital. Creo que señal digital va a ser más para el fin. Tenemos un desafío muy grande, que va a ser tener equipos en todas las estaciones repetidoras, retransmisoras, ¿no? Sí. Esto va a ser todavía es un desafío muy grande, y el Ministerio de Comunicaciones está trabajando de una forma muy acelerada, porque realmente hay un backlog todavía de autorizaciones para transmisiones digitales. Para una estación de una ciudad pequeña poder transmitir señal digital, tiene que cumplir ciertas exigencias. Uh-huh. Y la mayor parte de las ciudades pequeñas no tiene todavía este nivel básico, ¿entiendes? Sí. Entonces, es una situación que hay que hacer muchas inversiones por eso. Entonces, el BNDES está involucrado, nuestro Banco de Desarrollo. Toda una operación que tiene que ser sincronizada, ¿no? La inversión tiene que ser hecha, las instalaciones, y ahí la cobertura de señal aumenta para llegarnos hasta 2016 con la casi totalidad del territorio nacional cubierto. Uh-huh. Es una corrida contra el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí. Realmente el hay un escenario casi inmediato que va a definir eso. Sí. ¿Y cómo imagina, digamos, con qué otro tipo de acciones está llevando el Ministerio de Planificación en este sentido? Por ejemplo, en el tema de formación de perfiles específicos que trabajen contenidos de interactividad o recursos humanos, digamos. Bueno, esto es una área que todavía no tenemos ahí, ¿cómo decir? Hay estrategias que están siendo articuladas. Por ejemplo, hay un nivel técnico de engenharia, digamos así, ¿no? Que tenemos ya una carencia de personal, ¿no? Una carencia. Entonces, una carencia, sí. No. Todos ingenieros de telecom hace falta en Brasil. Hace falta. Entonces, hay un esfuerzo ahí para capacitar las escuelas y todo eso. Yo creo que a nivel específico de televisión digital está de capacitação de televisão digital, especificamente, tem aí algumas iniciativas boas. Há escolas em Rio, São Paulo, Minas Gerais, que já estão formando técnicos. Sim. O problema que se aponta normalmente como o grande problema é que não há todavía, por exemplo, uma aproximação desejável entre os técnicos, ou seja, os desenvolvedores, a gente que desenvolve software e a gente de produtores de conteúdos, claro, a gente que tem de comunicação, não? Então aí não há um casamento que seria que hace falta, né? Sim. Hace falta ter buenos conteúdos com boa técnica, não? Sim. Todavía, que eso es un problema cultural, tal vez. Entonces, se hace mucho esfuerzo para mejorar eso, pero eso es una gran dificultad. Creo que tal vez a nivel de formación sea la principal dificultad. Tener gente capaz de pensar contenidos interactivos de una forma creativa, ¿no? Claro, claro. Sí, es como un desencuentro, ¿no? De procesos de creativos que van a tener que ajustar para no replicar problemas de la televisión analógica o de la digital con el tema de interactividad, ¿no? Sí, sí. Esto pasa. Claro. No sabemos cómo superarlo. Não sabemos como fazer ainda, mas há muito esforço. Não estou falando, naturalmente, há muita gente que trabalha, que tem consciência deste problema, que está trabalhando nisso. Claro. Mas se você vai a uma escola de comunicação, por exemplo, eu trabalho, eu sou também professor também na escola de comunicação, a gente, a maior parte da gente não sabe, não conhece, não tem ideia. Estão acostumados com o conteúdo linear, né? Claro. La idea de linearidad ainda es muy fuerte, ¿no? Mismo que naturalmente internet y todo eso ya tenga modificado la situación, pero traer esto para televisión, hacer un producto audiovisual que tenga el sentido de televisión en el mínimo tiempo de interactividad, es algo todavía nuevo ainda. Sí, muy reciente, claro, claro. Bueno, de hecho, en algunas otras entrevistas o material que vamos leyendo, hay países que directamente la interactividad no es algo que se haya instalado. ¿Cómo? Disculpe. No. Claro, que en algunas otras entrevistas que vamos realizando, opiniones que nos van dando o material que vamos leyendo, hay países en los cuales la interactividad realmente no funcionó. ¿Así? ¿Cuál países? Por lo menos, esto es algunas cosas que nos dicen de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la televisión digital, lo más importante que le interesa a la mayor cantidad de población en Estados Unidos es la calidad y la alta definición. Pero no hacen uso de lo interactivo, digamos. O sea que la interactividad no es una preocupación, por ejemplo. Creo que tal vez en términos generales sí es posible decir eso, pero hay tantas variedades, ¿no? Pero no se habla mucho ahora de la interactividad en second screen, ¿no? Que, por ejemplo, uno tiene la pantalla de televisión y al mismo tiempo un aparato, que puede ser un iPad o algo así, un iPhone. Sí. Y ahí hace la interactividad sincronizado con el contenido. Y eso parece que tiene un gran futuro para la frente. Claro. Por ejemplo, hay un caso, un case muy, muy importante en Estados Unidos, que fue una publicidad de venta de pizzas antes del Super Bowl, que era interactivo, que parece que fue un récord absoluto de vendas. ¿Ah, sí? sí. Aquí en Brasil acaba de lanzar un libro que se llama Publicidad y Televisión Digital. Sí. Que trata desses temas, me ver aqui, que é muito, muito interessante. Claro, porque é todo um tema, como armar um modelo de negócios e cómo armar las tortas publicitarias en estos nuevos escenarios, ¿no? Sí, que todavía hay una resistencia grande también de las emisoras, de broadcasting. Claro. Y también, la resistencia de las propias empresas de publicidad, ¿no? Sí. Ahora, voy a mandarle por email. Sí. Una entrevista de Rafael. Este Rafael es el muchacho que acaba de lanzar este libro. Bueno, sí, muy perfecto. Muy interesante. Bueno, buenísimo. Y digamos, ¿cómo se imagina, que la televisión como la conocemos hoy va a seguir existiendo, va a desaparecer? ¿Hacia qué escenario vamos, supone usted? ¿Qué pregunta? Esta es la pregunta de $1,000,000. Ahora, sí. Es un tema fascinante, ¿no? Pero es tan difícil decir lo que va a pasar, ¿no? Esto es una... Realmente, no sé, eso creo que va a ser inevitable, más interactividad creo que va a ser. Y hay una convergencia digital, seguramente hay una convergencia digital entre los diversos equipos, internet y todo eso, pero creo que tal vez influenciado un poco por el escenario brasileño, creemos que esta la fuerza de la televisión libre de nuestro sistema, por ejemplo, esto que la gente quiere ver novelas, quiere ver fútbol, esto es tan fuerte que creo que esto va a mantenerse. La cuestión es cómo estas emisoras van a se adaptarse al sistema interactivo, ¿no? Esto que están tratando de verificar. Pero sí, creo que sobrevive. Eso, hay una demanda por un drama, ¿no? La gente quiere drama. Drama, sea de novelas, sea fútbol, pero dramas, ¿no? Pero dramas, claro. Y esto creo que va, por mucho tiempo va a perdurar, ¿no? Claro. Creo que va a ser dominante todavía, pero adaptado a un escenario onde com mucho más interactividad, con sistemas más eficaces de verificación de audiencia, todo eso, ¿no? Sí, eso, y el tema de ¿cómo vienen con eso de la verificación de audiencia? Eso hay grandes expectativas, que realmente va a ser mucho más eficaz, mucho más precisa, en tiempo real. Esto ya tiene, las herramientas ya existen, ¿no? Es una cuestión de aplicación. La antigua pesquisa, investigación estadística va a desaparecer, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Va a ser posible mucho más precisión, ¿no?, en los datos, y con universos mucho mayores, muy mayores, ¿no? ¿Universos mayores? Mayores de personas, ¿verdad? De más precisos, datos más precisos. Y datos más precisos y más rápidos, ¿no? Ajá. Eso sin duda, ¿no? Claro, sí, eso esperamos todos, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina es que hay poca información sobre esos temas, o a veces lo generan pocas empresas, y por otro lado, el tema del conocimiento, del comportamiento de las audiencias es complicado en estos escenarios, ¿no? Donde hay consumo de televisión tradicional, hay seguimiento de los programas por redes sociales, como que todavía no hay complicaciones para saber qué está mirando la gente, ¿no? Exacto, exacto. Por lo menos en Argentina eso es complicado. Sí, en Brasil también, ¿no? Brasil también. Hay cuestiones de mercado ahí, ¿no? La información tiene un valor muy alto, ¿no? Por supuesto, claro. La gente manipula y todo eso, ¿no? Claro que este valor va a continuar alto, ¿no? Pero las herramientas para obtener información van a ser más amplias y más diseminadas. Creo que hay una tendencia fuerte de esto ocurrir en un plazo relativamente corto. Claro. Incluso para televisión pública. Ajá. Hay una gran oportunidad para televisión pública, ¿no? En esto todo, ¿no? Sí. Eso es claro, ¿no? Esperamos que ustedes están viendo mucho más avanzados que nosotros. Espero que aquí en Brasil esta conciencia se torne más clara. Sí, nosotros tenemos dificultades para sentar a todos los sectores a dialogar. Y en eso ustedes sí tienen otra capacidad de lo público sentarse a trabajar con lo privado. Sí, bueno. Entonces, lo que a veces es historia para nosotros de una trayectoria de una televisión pública fuerte o estas medidas políticas por las cuales la televisión digital está desarrollándose y está implementándose, por otro lado, hay todavía dificultades para trabajar en conjunto. Y ustedes en eso tienen una tradición más consolidada. Sí, bueno, Que es una ventaja. Es una ventaja, sí. Es una fortaleza de ustedes, sí. Seguramente. Sí. Bueno, yo la verdad que le estoy muy agradecida. Tal vez le haga un par de preguntas más por mail o le pida algunos datos para tener, redondear un poco el panorama o alguna duda, si no es molestia. Sin duda, no, estoy a su disposición. Envíe por email y va a emitir lo posible, lo que sea, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Joao. Encantada. Gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.